Estuvimos a partir de las 6 de la mañana, que es el cambio de turno, donde cambian los guardias. Y bueno, quedaron los turnos salientes y los turnos entrantes quedaron en el puesto, obstruyendo el paso para que no haya recorrido ni dentro en el ingreso del gasoducto. Y bueno, a partir de eso también quedan afuera todos los camiones, todas las personas que quieran ingresar al gasoducto han quedado afuera. Pero bueno, ahora, como te digo, hemos llegado al punto de buena comunicación. Vamos a confiar en la palabra y mostrando la mejor predisposición desde toda la comisión directiva del gremio para poder destrabar el conflicto y vamos a levantar el paro. El día miércoles tenemos una reunión con la empresa, el Ministerio de Trabajo, para formalizar los reclamos y nuevamente. Y para solucionarlo sobre todo. Así que ha sido productivo en cuanto al resultado. Y bueno, como te decía, saludando a todos los compañeros, desde toda la comisión directiva, el cuerpo delegado de toda la Patagonia, porque este es un gremio que está en toda la Patagonia. Y bueno, trabajando firmemente para el mejor bienestar de cada compañero vigilador.